penso que te fuches. Negra sombra que más sombras. O pedos teus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando imagino que sida, no mesmo sol que te mamostras. Y eres estrela que brilla, y eres o vento que zoa. Gracias, gracias.